El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es... Peor para el sol. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquí comenzamos una nueva edición de Peor para el Sol. Hasta las 8 de la noche estamos en el 90.1 en FM Moreno y también por internet en fmmoreno.blogspot.com.ar. Gracias público, Aquí estamos con Matías Salomoni en la operación técnica y puesta en el aire. ¿Cómo anda, Matías? ¿Ya no hay más comida? Tiene hambre. Ay, quédese tranquilo. Romina Nieva, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? Todo bien, por suerte. Con calor. No me digas, ¿en serio? Sí, nah, sí, me estás cargando. Sí, está haciendo calor. ¿Sabía que está haciendo calor afuera? No, me di cuenta. Adrián Castillo, ¿cómo anda? Buenas tardes a todos. Muy bien, por suerte, muy bien, disfrutando ya el verano. ¿Ya el verano? Ya, sí, ya, sí, ya, para mí ya es verano, me encanta. Podemos me encanta. Decretarlo oficialmente, ¿no? Sí, lo decretamos desde hoy. Desde hoy en adelante, hasta esperemos que hasta julio del año que viene. ¿Por qué no? Un verano. Sí. Un verano extenso. Claro. Sí, por favor. Pero que no sea muy cruel. No, creo que el verano no es para los pobres. El verano no es para los pobres. Es para todos, para salir, para disfrutar, todo armado. Pero después lo sufrimos un poco el verano. Y pero el invierno también. El invierno lo sufrís más, me parece. Nos gusta el otoño y la primavera. Claro, sí. De hecho, los pobres sufrimos todo tiempo. Con una buena pelo pincho todo pasa. Sí, una pelo pincho. O de última, una palangana metida a los pies. Y la manguera. Claro. Con eso zafamos también. Zafamos un montón. Bueno, aquí estamos, nuestro programa número 100 y pico, como siempre decimos, sabemos por ahí de la cuenta de nuestros programas. Y debe ser 120 por ahí. Por ahí. Ya a muy poco tiempo de... incorrecta la respuesta. ya falta muy poquitos programas para terminar el año, para terminar la tercera temporada de Peor para el Sol. Es verdad. Quedarán, no sé, 4 o 5 programas, más, nada, ¿no? Sí, porque ya estamos casi terminando. Ya la otra semana ya es diciembre, ¿o no? El próximo domingo ya estamos en diciembre, es primero de diciembre. Ya inauguramos diciembre. Bueno, así que bueno, ahí sí estamos, pasando los días con mucha velocidad. Demasiada. Así es. Bueno, ¿viste? Ya llegó diciembre, porque decías, ¿te acuerdas cuando estábamos en mayo? Pero, ¿viste que yo tenía razón? Sí. ¿Viste que yo tenía razón? Ahora ya está. Ahora sí, ya está. Yo no me di cuenta. Sí, la verdad. ¿Lo pasó en el medio? No sé. No, se perdió. No, julio, junio, julio, agosto, no lo vi, no sé. El que maneja el control, como que rebobinó y adelantó, y bueno. Sí, parece que sí, ¿no? Alguien se unió con el botón. Sí. Con el botón apretado. Exacto. Ahí está. No, pará un poquito. Rebobiná un poquito. Podríamos rebobinar ya que estamos. Volver no te digo mucho, pero un agosto, por lo menos. Yo estoy conforme con eso, te digo. Bueno, señores, aquí nos quedamos hasta las 8 hoy, que vamos a tener visitas aquí en nuestro programa del día de hoy. Nos van a estar visitando la gente de Sin Recursos, una banda de rock aquí de Moreno, que nos van a estar comentando acerca de su propuesta musical. Vamos a estar escuchando algo de su música también. También nos va a estar visitando Marina Pustelnik, una comunicadora social aquí de Moreno, docente también. Acaba de editar junto a un grupo de estudiantes un libro en el que se cuentan las historias de vida de las personas que terminaron el secundario después de grandes, ¿viste? Después de grandes, claro. Es todo un tema. Es todo un tema, sí que es todo un tema. El proceso, ¿no?, de volver a estudiar después de cierta edad es todo un tema. Volver a agarrar los libros. Sí. Así que bueno, vamos a estar conversando sobre eso, además de los temas habituales de nuestro programa, con todo el deporte, con el cine, con el anime y con la actualidad también, que no nos pasa de largo aquí en Peor para el Sol. Hay muchos temas para conversar, Bueno, nos quedamos hasta las 8, quédate con nosotros en Peor para el Sol. Encima yo voy a sufrir este programa, te lo digo. Porque, ¿por qué va a sufrir? Mira, está jugando Boca, está por arrancar Boca, ¿viste? Me toca sufrir, eso sí. Sí, la otra vez le tocó a Castillo, que me hablaba, pero los ojos estaban por la tele y decía, así como... Jamás. Pero eso era porque estaban pasando, bañando por un sueño del año pasado. Entonces, cuando puse, está bien. ¿Cómo? decime qué viste en el cartel, cuál es el bien que pega en la sien. Pronóstico para el día de hoy para Moreno, 33 grados. Para el día de mañana se esperan intensas lluvias con chaparrones y una máxima de 26 y una mínima de 15. Muy bien. Muy bien, bien. Le queda muy bien el traje, ¿eh? Sí. Si no, no sé qué hacer. No hay mucho tiempo para comprender. Es necrofilia y morbosidad. Bajo el poeta de ayer. Chocando autos de a pie en la ciudad. Buscando a alguien que pueda escucharte. Pero eso lleva a otro lugar donde haya albahacas en el corazón. Bueno, buscando un ángel, aquí estamos como cada domingo aquí de 18 a 20 en Peor para el Sol. Vamos a escuchar un poquito de música para empezar el programa del día de hoy. Empezamos con la gente de Bajo Fondo, Bajo Fondo, que acaba de ganarse dos Grammys hace algunas noches atrás. Algunos de los argentinos que se ganaron un Grammy. Así que vamos a escucharlos con un tema de su último disco Presente, tema que ganó una de las estatuillas. Se llama Pena en mi corazón. Canta Gustavo Santaolalla, no me salía el nombre, en este octeto tanguero electrónico de Río Platense, porque también hay uruguayos, así que aquí los escuchamos. No sé qué pasó, pero algo me pego mal. Creí que iba a parar y vuelta a tambalear. Tal vez fue sin saber, pero algo me tiene herido. Las cuentas a pagar se arreglan solo conmigo. no quedó nada y tengo en mi corazón. Estamos escuchando a Bajo Fondo con Pena en mi corazón, tema ganador, como te decía, en la última entrega de los Grammy. Qué linda boina que se puso Salmoni, ¿eh? Queda muy está, bien. Está hermoso. Está todo elegante, ¿no? Está muy elegante, está muy, está muy Bajo Fondo. Está muy Bajo Fondo. Muy Bajo Fondo. Muy bajo. Sí, sí. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. Muy bien, continuamos aquí hasta las 8 de la noche, esto es Peor para el Sol. Vamos a comentar un poquito de actualidad, algunas cosas que van pasando en este domingo. Vamos a tomarle el pulso a este domingo 24 de noviembre del año 2013. Hay agenda abierta sobre educación. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, y el titular del Palacio Pizurno, el ministro de Educación, Alberto Scileoni, mantuvieron una reunión en Casa de Gobierno durante la cual se establecieron metas, trabajar iniciativas legislativas, analizar paritarias y desarrollar nuevos proyectos, según sintetizó el jefe de ministros a través de su cuenta de Twitter, Capitanich, que bueno, está como loco también, desde que fue nombrado jefe de gabinete de ministros, con intensa actividad, el gobernador de Chaco en uso de licencia. Transportes públicos, habló Randazzo, el ministro del Interior aseguró que para principios de 2015 estará terminado el cambio integral de los 315 kilómetros de vías del ramal Buenos Aires-Rosario y anunció que mañana reabrirá el aeropuerto de Rosario, cuya remodelación demandó 40 millones de pesos. Yo tengo acá una noticia del gobernador de San Juan, de Gioja. Gioja, quedó internado en el Hospital Italiano. Arribó este mediodía a la ciudad y ya se encuentra alojado en el nosocomio situado en el barrio porteño de Almagro. El traslado fue recomendado por un especialista con el objetivo de acelerar la recuperación. Buenísimo, bueno. Sí, hace ya bastante que está tiempo, tuvo un accidente bastante importante. Sí, Gioja. Sí, sí. Abrimos la ventana deportiva. Vamos un poquito a la bombonera. Boca empata con el Boys 0-0. 3 minutos ya del primer tiempo. Y acá se está viendo en evidencia clara que Boca busca el triunfo para acercarse a la punta. Punta que ayer San Lorenzo empató milagrosamente 2-2. Y mantuvo, ¿no? Con el empate. Y mantuvo con el empate. Solamente puede ser alcanzado por el partido que se está jugando hoy entre Newell's y Arsenal. Partidazo. Bien. Esperemos. Muy bien. Te cuento por otro lado que comenzó el 28º Encuentro Nacional de Mujeres en San Juan. A media mañana de ayer, sábado 23, se realizó el acto de apertura en el Estadio Aldo Cantoni, que culminó pasadas las 12 con intervenciones musicales de artistas locales. Por la tarde se realizó también un scratch feminista a la Mega Minería. Para el día sábado y domingo se realizarán más de 50 talleres, además de la esperada marcha. Esto sería hoy, ¿no? El día domingo. Estoy leyendo el portal ANRED, la agencia de noticias Redacción, que además agrega que la concurrencia ya superó las 20.000 mujeres de distintas provincias y países vecinos, y como de costumbre los medios masivos locales invisibilizaron la masiva convocatoria y solo lo reflejaron con algunas notas que tergiversan la esencia del encuentro, según dice el informe de ANRED, agencia de noticias Redacción. Bueno, acá tenemos también una noticia del blog de Infobae, dice: fin de semana largo, ¿cuáles fueron las infracciones más comunes en las rutas bonaerenses? Se labraron más de 1.200 actas en las rutas hacia la costa durante el fin de semana, donde los inspectores realizaron más de 4.000 controles. Se aprovecha, ¿no? Mientras que justamente pasan los fines de semana largas, hacer los controles. Totalmente. Controles que se ven un poquito complicados por la cantidad y el caudal de autos. Es impresionante. Sí, es impresionante, sí. Realmente, uno lo puede ver acá en Moreno, por ejemplo, en lo que es la Avenida Gaona. Sí. Es un transitar incesante. Sí. Embotellamientos, bueno, están a la orden del día. Sí, a veces en horarios inéditos. Pero me parece que el caudal de autos que hay es increíble. Es increíble, sí. Y en Moreno ya hay, la verdad que es bastante dificultoso transitar con vehículos, con autos. No me quiero imaginar lo que va a ser mañana lunes a la tarde. Sí, sí. Las autopistas ahora estaban como medias vacías, digamos, claro, ¿no? Pero mañana sí, a partir de las 5, 6 de la tarde. Después del mediodía ya va a estar imposible. Está. Sí, ya las autopistas, la autovía, ya vamos a enterarnos seguramente de toda la gente que vuelve de su fin de semana. Por eso yo no viajo, para no estresarme. Claro, no, obviamente. Sí, me y por eso, es más, por eso no tengo auto. Claro, para no estresarme. Bueno, está bien. ¿Ustedes están bici o no? No, estoy a tracción a sangre. Lo mismo. Ah, bueno, está bien. Él va hasta donde sus pies lo llevan. Claro. no hay más, ahí me quedo. Claro. Bueno, ahora nos vamos a Honduras, así que hoy elige presidente. Sí, bien. La candidata por el partido Libertad y Refundación, Xiomara Castro, esposa del derrocado mandatario Manuel Zelaya, es una de las favoritas a ganar la elección en la que 5.300.000 hondureños deciden quién será su próximo presidente. El oficialista Partido Nacional postuló a Juan Orlando Hernández, hombre de confianza de Porfirio Lobo, quien culmina su gestión iniciada en 2010 después del golpe de Estado. Bueno, los ojos de Latinoamérica están hoy mirando hacia lo que ocurre en Honduras. Esperemos que todo sea para bien. Así es. Bueno, te cuento que Irán suspenderá su programa nuclear por 6 meses. Viste que hubo una negociación. Sí, llegó un acuerdo en Ginebra. Sí, en Ginebra, sí. Ginebra, Suiza. Los cancilleres de los 6 principales potencias resolvieron frenar las sanciones económicas que pesaban sobre Teherán a cambio del que el gobierno de Hassan Rouhani diluya sus reservas de uranio enriquecido al 20% y suspenda el enriquecimiento superior al 5%, lo cual garantiza que la República Islámica no pueda avanzar en un supuesto programa nuclear militar. Bueno, por 6 meses, pero por lo menos está bueno, ¿no? Que se haga como un primer paso, algo para que estemos en paz. Esperemos que sí. Bueno, hasta aquí algunas noticias en este domingo. Vamos a seguir, por supuesto, y más para comentar. Estamos hasta las 8 en el 90.1 en FM Moreno. Esto es Peor para el Sol, que sigue con un poquito de música. Esto es una banda local, música de Moreno. Vamos a escuchar a Tupaya aquí haciendo Luz y Sol. Para.

jueves 28 de noviembre, 17 horas, Plaza San Martín. Nosotras pudimos, vos también. Las mujeres organizadas de Moreno decimos basta. ¡Basta! ¡Basta! Gendarmería va a trabajar en forma coordinada. Que estos policías asesinos están amparados. No puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Estás escuchando Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. Muy bien, seguimos acá con más Peor para el Sol, con un poco de calor. Igual acá nos estamos fresquitos con el ventilador. Estamos con el ventilador, estamos bien, por suerte. Sí, Brian, no se ponga adelante. ¿Cómo que no? Claro, no, tapa todo. Ese es el bloquea. Chiste, que tapo el ventilador, tapo el aire, está mejor para mí, no para ustedes. Claro, pero qué claro. Cosa, ¿eh? Qué cosa, bueno. No comparte ese chico, no comparte ni el ventilador. Epa. No, así no. Así no diga la cosa, o sea, no. Las cosas se dicen como son. El ventilador no lo comparto. Lo demás sí, el ventilador no. Ah, mira, qué bárbaro, ¿eh? Qué cosa. Lo que uno se viene a enterar. Lo que uno se viene a enterar. Gente. La entera cualquier cosa. El partido sigue igual, ¿no? El partido de Boca y Boca de Boys. Sí. 16 minutos del primer tiempo, continúa 0-0. Un Boca que está atacando mucho más. All Boys que viene muy golpeado. Sí. Entró ya en la delgada línea roja en zona de descenso. Se le fue el técnico Falcioni. Oh. Anunció antes de llegar a la Bombonera porque sabía que si lo echaban otra vez volviendo a la Bombonera iba a ser... Claro, iba a ser. Sí, es verdad, ¿no? Así que, bueno, uh-huh. Tiene la gran chance Boca. Sí. Lanús continúa empatando 0-0. Es otro de los posibles... los que van por el sí. Título del torneo argentino. Lanús continúa empatando con Gimnasia. A la espera de lo que va a ser el partido a las 7 de la tarde de Newell's Arsenal y el clásico que se viene a las 9 de la noche con ¿qué? Racing River. Un clásico devaluado porque los dos tienen menos goles que, no sé. Sí, ¿no? Vienen muy como, pocos goles. Vienen como mal, ¿no? Vienen muy mal. Un Mostaza Merlo que está tratando de levantar a Racing. Ya consigue un par de victorias, tuvo otros empates. Sí. Pero va mejorando un poco el equipo. Y un River de Ramón que parece que lo tiene con un barrilete de plomo que no lo puede levantar. Sí, muchos problemas con River. Muchos problemas. El que está un poco mejor es Independiente. Es raro hablar ahora a esta altura del campeonato de Independiente por la B Nacional. Sí. Un equipo que tuvo la gran chance de acercarse un poco más a la zona de ascenso. Ayer empató su partido con Defensa y Justicia, visitante 0-0. Lo pudo haber ganado, lo pudo haber perdido, como son todas estas cosas del fútbol. Sí. Muchas pelotas en los palos, atajada de los arqueros. Pero empató Independiente y se le alejó un poco Crucero del Norte, que es el tercero en la tabla general, quien está a punto en la zona de ascenso. Quien ellos sí, los misioneros ganaron su partido 1-0 como debían y mantienen la distancia sobre el rojo de Felipe. Muy bien. ¿Ascenderá el rojo? De Felipe, que está haciendo un trabajo encomiable, te digo. Está haciendo un muy buen trabajo. Hasta esta altura del campeonato, desde que llegó él, el único equipo que sacó más puntos que Independiente es Banfield de Matías Almeida, que es el puntero, que juega hoy a partir de las 7 contra Sarmiento. Hay que ver, podemos hablar que es un buen trabajo el que está haciendo, pero si a fin de año no conseguiste el objetivo, que era ascender, No creo que se acuerde mucho del buen trabajo que hiciste por cómo agarraste el equipo y cómo lo terminaste dejando al final. Después, Adrián, vamos a hablar sobre el temita este de lo del próximo campeonato de 42 equipos. Pero después. Próximo. Vamos a agarrarlo. Lo vamos a tocar. Y también te voy a preguntar qué vas a hacer vos a los 70 años. Bueno. La pregunta la tuya. Bueno, yo la verdad no sé qué voy a hacer a los 70 años. Pero sí me gustaría el próximo sábado 30 de noviembre participar del cumpleaños del Centro Cultural Reja Grande. Está cumpliendo Reja 3 Grande. Años. Se están preparando su festejo. Para que nos cuenten sobre este festejo, vamos a estar conversando con Luciano, que es parte del Centro Cultural Reja Grande y nos está escuchando. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo te va? Guillermo te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Luciano, gracias por la comunicación, por tu amabilidad. Y bueno, contanos un poco cómo vienen preparando el cumpleaños del Centro Cultural Reja Grande para el próximo sábado. Bueno, para el sábado que viene está programado hacer un corso. Bien. A la tarde después de las 6. Y bueno, y después de que termine el corso con varias murgas invitadas. Bueno, que hago una salvedad, es el tercer cumpleaños del Centro Cultural y sí. También es el tercer, la murga La Pororoca, digamos. Ah, mirá. Que en cierto punto es uno de los pilares del espacio. Ajá. Así que bueno, justamente lo festejamos con un corso, bueno, a todo lo que dé, o sea con murgas invitadas. Sí. Y después bailongo, ahí adentro del Centro Cultural. Muy bien, o sea que es un cumpleaños por dos, tanto el Centro Cultural como la murga también. Sí, todos los años. Buenísimo. Y sí. Contanos, Luciano, qué actividades vienen desarrollando en el Centro Cultural y qué han hecho como salientes, pueden destacarse de este año 2013 que ya está finalizando. Y mira, este cumpleaños un poco se presenta para festejarlo con todo por lo que fue el laburo del año. Uh-huh. Teniendo en cuenta que somos un espacio independiente y que se autogestiona en medio de un año electoral y sí. Bueno, todo el terremoto que implica eso, la disputa de fuerzas y uh-huh. todas esas cosas por un espacio que es estratégico en el barrio, digamos. Seguro. Así que, bueno, tuvimos este año con asambleas con los vecinos por el tema del asfalto y algunas otras cuestiones. Sí. Bueno, la asamblea se continuó y por suerte tenemos vecinos que se han sumado al trabajo del Centro Cultural, a colaborar con los talleres, a reparar el espacio. Bueno, eso digamos es lo que tenemos que festejar, el crecimiento, que la gente, porque siempre fueron muy populares y numerosos los festejos de los cumpleaños y los son el barrio. Sí. Pero particularmente este año tenemos que festejar que los vecinos sean adentro, ya no solo van al corso, sino que están ahí adentro, digamos, están claro. Con nosotros, ya digamos no somos un nosotros y un ellos, sino que somos todos juntos. Mira qué bueno. Esto por lo mismo, digamos, defendiendo un espacio, creyendo que se puede construir una sociedad de otra forma con los valores que proponemos, digamos. El sentido de pertenencia, ¿no? Que es tan importante para una organización social, ¿no? Sobre todo. Sí. Buenísimo, sí. Buenísimo. Y bueno, me contabas... Bueno, sí. Los talleres que están todos invitados, digamos, tenemos el taller de comunicación, hacemos la revista, tenemos el taller de guitarra que se inauguró el sábado pasado y bueno, estamos orientando a la cuestión pedagógica, ¿no? Por el quintaño, un poco apoyo escolar, planificando un espacio de alfabetización para algunos pibes que tienen problemas. Mira. Digamos que han terminado el primario y aún, por ejemplo, no son, digamos, no saben leer y escribir y bueno, todo lo que supone pasar al secundario con esas dificultades. Así que más o menos estamos apuntando a eso. Bueno, además, bueno, me contabas recién acerca de las asambleas que han realizado y me hablabas del tema del asfalto. Han estado gestionando, luchando para que calles sean asfaltadas ahí del barrio. Mira, como gestiona, es un poco cortado esa línea. Ajá. Hemos decidido dar el camino a cualquier tipo de partido político electoral. Uh-huh. Esto de la gestión generalmente favorece a estos partidos que generalmente mayor entrada a los municipios. Sí. Tampoco queremos estar ligados a cuestiones del municipio, no nos interesa estar relacionados de ninguna manera, por eso somos un espacio independiente. Uh-huh. Se gestiones no existen, sino que directamente, bueno, pasó en otros años anteriores, la asamblea pasó de juntar firmas, todo de presentar proyectos en la municipalidad para que asfalten determinadas calles, bueno, se proponía de nuevo juntar firmas, se proponía diferentes cosas, la cuestión que terminó con la calle todos los fines de semana, todo tipo de acceso al barrio, a uno, digamos, unos micros que van ahí al súper, que es un predio, sí, donde hoy por hoy funciona una dependencia de la UCETIC, que es la Escuela de Policía. Ajá. Y a su vez entran miles de micros, miles, 100, 200 micros para los campeonatos de fútbol. El predio ese pertenece al sindicato. Ahí se corta un poquito ahí, ¿eh? No sé si estará moviéndose, si estará viajando Luciano, pero medio como que no sé si me estás escuchando, Luciano. Hola, hola. Creo que se cortó. No, me parece que se cortó, ¿eh? Todo me hace sospechar que sí. Que se cortó. Bueno, estábamos hablando con Luciano, que es parte del Centro Cultural Reja Grande, que bueno, está festejando su cumpleaños número 3 el próximo sábado junto a la Murga La Pororoca, allí en el Centro Cultural, parece que va a ir con baile y todo. Sí, así que va a estar bueno. Y bueno, también estábamos comentando algunas otras cosas de las actividades que vienen desarrollando durante todo este año, que bueno, al parecer fue bastante fructífero para la gente del Centro Cultural, porque bueno, han logrado mucha participación de los vecinos, que claro, lo cual es tan importante, ¿no? Claro, poder organizarse, que está bueno eso, ¿no? Que también que se puedan involucrar, que tienen, lo que tiene que ver con el desarrollo del propio barrio, ¿no? De poder ver qué cosas nos faltan y qué podemos hacer juntos para justamente solicitarlas, remediarlas. Bueno. Está bueno. Está bueno. Bueno, está Luciano nuevamente en línea, ¿me escuchás? Sí, ahí está. Perfecto, bueno, por suerte te hemos recuperado. Bueno, nos contabas acerca del tema de algunas líneas de acción que han llevado adelante. Contanos un poquito para que la gente sepa, Luciano, y pueda acercarse la dirección del Centro Cultural. La dirección es La Madre y Victorino de la Plaza. Es enfrente de la plaza de la Reja Grande. Bien. Está la escuela ahí, la 29, la iglesia, la plaza y nosotros, que vendría a ser la ex Sociedad de Fomento. Perfecto, perfecto. Bueno, Luciano, muchísimas gracias por este contacto y bueno, la verdad que tengan un muy, muy feliz cumpleaños el próximo sábado. Bueno, muchas gracias y bueno, los esperamos a todos los que quieran bailar un poco, divertirse, respirar un poco de murga. Bueno, Bueno, están todos invitados a partir de las 6 de la tarde. Acá se anotaron unos cuantos, ¿eh? Dijo baile. Unos cuantos y unas cuantas también. Y vamos. Bueno, Luciano, gracias, ¿eh? Dale, gracias a ustedes por participar y colaborar siempre con este tipo de espacio. Por favor, faltaba más. Ahí estaba, Luciano del Centro Cultural Reja Grande, charlando con nosotros acerca de los 3 años del Centro Cultural. Esperemos un día tenerlo acá en el estudio a él. Sí, o a los vamos a invitar también. Que para que nos cuenten con más profundidad. Sí. Bueno, si es 6 de la tarde, 44 minutos, vamos a escuchar un poco de música, un temita musical. Dale. Escuchamos el clásico tenemos, el clásico de hoy. Tenemos un clásico. Trajiste el vinilo. Traje el vinilo. Le sacaste un poco de tierra. Le saqué, se le pasó un plumerito. Sí, la púa salta, ¿vio? Claro, exactamente. Vamos a escuchar a Los Abuelos de la Nada, un tema del año 1983. Finales del 83 editaban este disco, Los Abuelos de la Nada, con el cual bueno, iban a alcanzar la masividad total, ¿no? La popularidad total de su carrera. Lo dijo que luego presentarían en el 84 en el Estadio de Vélez. Y vamos a escuchar un tema que se llama Sintonía Americana. Mi amor aflora. Tómame. animar. Es tiempo de cambiar, mi amor afloja. Y si quieres bailar, tendrás que practicar. Mi amor es hora, tómame. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, tu estación de radio. Sexy y barrigón, una suma de virtudes que escasea. Soy lo que el mundo quiera. Bueno, momento de columna animada aquí en Peor para el Sol, momento del anime, de la cultura, ¿cultura japonesa podríamos decir? Es cultura japonesa, sí. No hay otro país que no hay otro país que esté dedicado a ese tipo de... No. Mirá. Otro estilo, pero hay coreano, no es lo mismo. Pero no sí, es lo mismo. No, absolutamente no es obviamente. Lo mismo. Bueno, esta semana les traigo School Days. Es una serie muy, pero muy conocida desde el año 2009, en el cual transcurre una vida escolar. Que, ¿esa es la que tiene ese final? Sí, la que tiene ese final. La que tiene justamente ese final. No. Tiene que verlo hasta el final porque el final es... Tiene que verlo hasta el final porque es final. Muy... Es un final. ¿Qué final? Final, no te lo vamos a contar, mirala. Es el final. El final. Bueno, transcurre esta historia en un ambiente de colegio, ¿sí? En un ambiente de colegio secundario, por decir. El instituto, ¿no? Como le llaman los... Le llaman preparatoria ellos. Ah, preparatoria. La prepa. Son norteamericanizados. No la prepa, que es otra cosa. No, la prepa. La preparatoria. Ahí está, vamos. Pues si no, esto ya se está yendo por el lado. Bueno, esta historia tiene como un tipo de maldición. Es algo raro, por decir. Sí. Es como una leyenda urbana. La cual cuenta que si vos sacas una foto a la chica que a vos te gusta y la pones de fondo de pantalla en tu celular, esta chica se va a enamorar de vos y van a tener una historia romántica y demás. Cuestión de que, bueno, Makoto... No busques la foto de Jessica Sirio. Ya no. Eso es en el anime nada más. Ah, bueno. No se meta con Jessica Sirio. No, que viene la mafia. Se mete en problemas. Se ve la banda de atrás. No, bueno. Esta historia transcurre que Makoto, que es el personaje principal, le saca la foto a Kotonoha, que es la segunda personaje principal, que hay dos personajes principales. Que bueno... Ellos se enamoran y demás, y a pesar de todo, de todos los conflictos que tienen avanzando en la historia, siempre terminan unidos, o hay alguien que está atrás de esta historia amorosa de que siempre la quiere romper. Medio culebrón, o sea, van y vienen, ¿no? Bastante pirata, vamos a resumirlo, vamos bastante pirata. ¿Telenovela mexicana? Animada, algo así, pero peor, te digo. Con cuernos. ¿No? Muchos cuernos. Así era. Es una historia es más que nada para mayores de edad, no es para chicos, obviamente. Está dentro del género. ¿Ese gestito por qué? Bueno, está dentro del género. Está dentro del género shonen, ecchi. Shonen es cuando es algo que tenga que ver con historia de vidas reales, románticas y demás. Y lo que es ecchi vendría a ser un poquitín subido de tono. Apenas. Apenitas, pero esto es algo, un poquito más de apenas, pero bueno. Como sensual, una cosa. ¿Cuántas X? Algo, sí. ¿Cuántas X? ¿Cuántas X? Dos X. Ah, bueno, bien. Va bien. Prometedor. Claro, digno de ver primero. Estamos bien. Claro. Estamos bien. Bueno, ahí la miro, digo. Ahí la mira, ¿no? Bueno, a pesar de esto, como dijo recién Romina anteriormente, tienen que verlo hasta el final. Porque cada personaje, estos dos personajes principales, Makoto y Kotonoha, siempre tienen que ver con otros personajes secundarios de la historia. Por ejemplo, Makoto se enamora de otra chica o está con otra chica y así. Pero siempre vuelve con Kotonoha, que es la personaje principal. A pesar de todo, siempre hay como un conflicto amor-odio, odio-amor y cosas por el estilo. Es muy rara la serie. Pero, como dijo Andrés, triángulo ahí. Triángulo, yo digo más que cuadrado, romboide, no sé cómo decirlo. No tan raro, le digo, ¿eh? Es muy humano, digamos, estas idas y vueltas. Sí, podría decirse que sí, pero bueno. Como dijo Romy, tiene que ver... Tendría que ver, sí, algo así, no voy a decir que sí, pero algo así. Tiene que ver hasta el final, porque el final es algo muy, muy tétrico, vamos a resumirlo, es un final muy tétrico. O sea, vos decís, ay, es una comedia romántica estudiantil, sí, pero al final no tiene nada que ver con lo romántico, no. Pero... Tenía razón la persona principal, a pesar de todo. Sí, tenía razón. Descubrió una cosa y dijo, ay, mira. Pero la verdad que bastante forma macabra de descubrirla. Sí, bastante. Mirá. Así que mírenla porque... Acuérdense que School Days surgió en el año 2009, consta de 12 capítulos y tiene cuatro finales alternativos. O sea, cuatro finales alternativos que tienen cuatro diferentes finales, como termina con cada personaje y demás. Así que mírenla, School Days. ¿Y las cuatro finales valen la pena? No, yo me quedo con el oficial, por decirlo. El original, digamos. El original, sí. ¿Por qué la complican metiendo otros finales? ¿Por qué? No sé. Porque muchos de los lectores del manga... Yo lo veo como una complicación. No sé, capaz que vos me decís, no, mirá, es necesario porque tal cosa, pero... Pero yo lo veo como una complicación para el espectador. Muchos de los lectores del manga no estaban conformes con el final porque no tenía que ver con la manga, con la historia original de la serie, ¿no? Pero bueno... Le dio como un giro dramático, no sé cómo decirlo, sí, un giro dramático trágico. Tienen que verlo. Bueno. Acuérdense, School Days consta de 12 capítulos. Bueno, y a veces lo que pasa es que, obviamente, el mangaka hace su historia. Pero a veces los editores y demás lo obligan a cambiar. Muchas veces son finales del autor y después final de la industria, digamos. Totalmente. A veces tiene que ver con eso. Te iba a decir, porque a medida que se va popularizando cada vez más, me imagino que el marketing va metiendo cada vez más la mano también, ¿no? Claro. Muchos de los lectores, como dije antes, no estaban conformes con la historia, cómo fue animada y demás, pero siempre respetó lo que es la base principal del manga o el mangaka, ¿no? Pero bueno. Todas estas series de anime son vistas en todo el mundo. Sí. Y van con el idioma japonés original. Van con el idioma subtitulado. Van con el idioma japonés y va subtitulado a español o depende el país originario, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, está en Estados Unidos y está el audio en japonés, pero se lee subtitulado en inglés. Claro. Y si estamos acá, se escucha en japonés y acá en español. Depende también que lo oiga. Pero se producen originalmente con el idioma en japonés. Sí, siempre. Yo, por ejemplo, sé japonés y veo series sin subtítulos, sin nada, porque, bueno, estoy un poco acostumbrado, pero hay mucha gente también que hace eso para poder acostumbrarse al idioma. Hay algo que no me gusta mucho de cuando es en japonés, son las voces que tienen los personajes, la mayoría. Sí. Mirá, llega a ser hasta un punto medio como chocante. Sí. Claro. Por ejemplo, uno... Muy finita, parecen todas voces de mujeres. No sé si hablarán así en su vida cotidiana. Uno de los ejemplos comunes, Goku, ¿lo ves con voz de mujer en japonés? A ver, decime. Nunca lo habré visto una sola vez, pero no. Bueno, Goku tiene una voz de mujer, chillona, ¿sí? Y es la voz chillona de una mujer muy, muy aguda, la voz de Goku, en el audio japonés. Sí. Y Serena es aún peor que la voz en Latinoamérica. Ah, wow. O sea, es algo complicado, sí. ¿No? Sí, pero sí, bueno. Sí. Ah, eso sí. Lo quiero, viste que era medio... Yo lo que sí vi mucho fue Los Caballeros del Zodíaco, que para allá largo y tendido, ¿no? Sí. Ya me deschavé la edad, me parece. Ya, te cayó una seta. ¡Pum! Y ese sí lo llegué a observar mucho en japonés, ¿no? Con la traducción, pero llegaba a ser medio como irritante ya el momento ese de... Claro, pero es cuando te acostumbras. A mí me pasó lo mismo cuando empecé a ver animes y en japonés y subtitulados, y era como que al principio te chocaba un poco. Después te empiezas a acostumbrar, y es más, después que te acostumbras es difícil que verlo doblado. Sí, es verdad. Porque se pierde. Sí, sí, los japoneses son medio estridentes cuando hablan. Pero después que te acostumbras, no suena tan mal. Uh-huh. Y es más, ya después ya te empiezas a acostumbrar. Inclusive, sabes, como utiliza mucho ciertas palabras, ya te acostumbras hasta ya sabes lo que significan. Mira. Solo mirando. Bueno, ¿les parece si vamos con el opening de School Days? Vamos con el opening. Vamos. Del cielo azul hasta donde estoy yo. Lo único que pude yo hacer fue agachar la mirada y sonreír. Ahora tú no. Del cielo azul hasta donde estoy yo. Cuando el lunes amenaza, escuche Peor para el Sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte. Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro. Maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. El Ministerio del Interior y Transporte informa que se compraron 409 coches eléctricos que cuentan con la última tecnología para brindar un viaje confortable y seguro. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos en la capital de la provincia de Santa Fe, en la 88.1 FM Libre, la voz comunitaria de Alto Verde. Alto Verde es un barrio santafesino que se encuentra adyacente al canal de acceso al puerto de Santa Fe. Su población es de casi 16.000 habitantes, con características habitacionales precarias. Zona isleña, calles de tierra en muy mal estado, agua potable escasa y luz eléctrica precarizada. Solo el 8% del total de la población cuenta con internet, teléfono y cable. Solo el 1% de los habitantes son propietarios de sus viviendas. Estamos transmitiendo desde la FM 88.1 FM Libre, la voz comunitaria de Alto Verde, la radio de todos. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Peor para el sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. Ahora estamos. Sí. ¿Qué van a hacer sacando? ¿Que está loca? No estábamos en el aire. Ahora continuamos. ¿O no? Sí. Los números vamos a pasar, porque hay gente que se quiere comunicar, nos quiere contar cosas. Muy bien. Se puede comunicar, llamarnos al 0237-466-6559. Para dejarnos algún mensajito, salir al aire, opinar. Lo que quieras. Lo que quieras. Y también hay un celular también. El celular que es para los mensajitos, el 011-1533-680099. 33-680099. Muy bien, seguimos, aquí en Perú para el Sol. Y tenemos el momento de nuestros invitados del día de hoy. Hoy nos acompañan Marina Pustilnik, ella es comunicadora social, docente, y acaba de editar, ella ahora nos va a contar bien cómo es el tema. Un libro, una publicación llamada Graduados, historias de vida desde la educación popular, en el que sus estudiantes, ¿no es así, Marina? Cuentan un poco sus historias de vida. Son personas que han retomado los estudios secundarios, ¿no es así? ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Buenas tardes, amigos de Peor para el Sol. Qué lindo compartir mesa con viejos compañeros radiales. ¿Se acuerda? Así es. Es verdad. Es verdad, después de tanto tiempo. Así que acá estamos, bueno, acompañada por Karina, acompañada por Leandro, si quieren presentarse. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Yo soy Karina Pustir, también soy estudiante de Fines, alumna de Marina. Y bueno, también formo parte de ese libro como compañero. Muy bien, muchas gracias. Así por es. Venir, ¿eh? Y hola, buenas tardes. Yo soy Leandro Ábalos, también soy parte de este grupo de adultos que hizo este libro. Y bueno, ahora más o menos le vamos a comentar qué fue el proyecto, qué fue, cómo comenzó y por qué y hacia dónde vamos también. Así que así es. Bueno, les cuento un poquito. Graduado surgió El año pasado, bueno, ellos pertenecen al Fines 2 de la Capilla Pfizer, Barrio Pfizer, 3 de diciembre, Capilla Jesús Obrero de Trujuy. Y bueno, empezamos el recorrido en metodología de la investigación social. Ahí surgió que un grupo de estudiantes, primero surgió como una anécdota en una clase, la primer clase que compartimos juntos, cuando yo les preguntaba qué los motivaba a estar ahí. Y Hugo, el estudiante más grande y más niño, me decía, quiero ayudar a mi nieta a hacer la tarea, porque ella me pregunta cosas y no sé qué responderle. Entonces eso fue como muy fuerte, porque tomamos mucho esa frase, y a partir de eso ellos presentaron, un grupo presentó un trabajo de metodología donde empezaron a contar sus historias de vida para poder ver el proceso del país y el proceso de la educación, ¿no? Cuando, en qué momentos habían dejado y en qué momentos habían retomado. Y en esa lógica, lo que pasó es que el día que lo presentan fue muy emotivo y se movilizaron, y ahí surgió el decir, bueno, ¿y lo podemos hacer todo el curso esto? Y ahí surgió el libro. Nos presentamos a Jóvenes y Memoria, le mandamos un mail para ver si se podía participar, ya que es un grupo de adultos, 26 adultos, hay 21 historias en el libro y 5 estudiantes que no han escrito sus historias, pero sí hay frases y cuestiones que acompañan el libro. Y en Jóvenes y Memoria nos dijeron que sí, presentamos el proyecto, nos aprobaron el proyecto y bueno, y acá salió, acá parimos el hijo. Bueno, qué bueno. Bueno, Karina, contanos un poquito cómo viviste esta experiencia, primero de retomar tus estudios y luego de tener esta iniciativa, estas ganas de volcar tu experiencia, lo que te pasó en este libro. Bueno, para mí empezar de vuelta fue una decisión muy importante, algo que me debía para mí. Mi idea también es continuar con un estudio después en la universidad. Si Dios quiere, seguiré comunicación social como mi profesora. Grande colega. Así que la idea es esa, y fue muy, muy importante. Y este libro, creo que, como algunos de mis compañeros, que le pusimos el cuerpo y el alma, porque fueron horas de estar editando, de estar leyendo historias, de acomodando, de darle un entorno histórico también, como para que entendieran cómo iba pasando la vida alrededor de cada historia de vida, que también eso era importante. Claro, porque digo, retomar los estudios no es fácil, digamos, ¿no? Ya cuando pasó un tiempo, cuando uno de repente pasó la edad comúnmente la edad del secundario, y bueno, uno va adquiriendo compromisos en la vida, la familia, el trabajo. ¿Cómo se trata de conjugar todo eso, se trata de poner en juego todo eso, ¿no? A la hora de también agregarle a todo eso el estudio. Sí, te comento, para que veas mi entorno. Yo estoy casada, tengo 9 chiquitos, el más grande tiene 21, todos viven conmigo, así que no es fácil. Mira. Pero bueno, es todo un tema de organización, y en casa, bueno, nos organizamos todos. Yo le pregunté a todos qué hacemos. ¿Mamá puede estudiar? Sí, mamá, dale. Y te alentaron. Me alentaron. Pero y bueno, me alientan todos los días. Y ahora le digo, voy a terminar, ¿qué hago? Fui a la facultad, estuvimos averiguando, y yo, mami, dale, de alguna manera vamos a organizarnos. Así que tengo mucho apoyo en ese sentido. Y bueno, en mi caso personal siempre hago cosas sociales, siempre nos manejamos, siempre trato de hacer un trabajo social en el barrio, en la capilla, en donde damos clases de fines. Bueno, yo acompaño muchas de las actividades que se hacen, en la mesa barrial también. O sea, uno trata de acompañar las cosas sociales, y bueno, esta es una... me pareció importante también que se conozca cada historia desde cada lugar. Totalmente. ¿Y cómo lo vivió el amigo? ¿Tu nombre era? Disculpame. Leandro, me había olvidado. Leandro, acércate un poquito al micrófono. Bueno, contanos un poco cómo es también tu historia, qué te pareció esto de participar en este libro. Primero, cómo viviste esta experiencia de retomar el estudio y, bueno, luego volcaron el libro. Primeramente, bueno, fue una expectativa de... En sí, soy uno de los más chicos de este curso. Y el primer día, la verdad, que entré y vi que era gente grande, ¿viste? Y claro, yo le decía, iba con toda la expectativa, después de 6 años que no estudiaba, que no agarraba un libro ni nada, me fui con la expectativa de qué iba a pasar. Si bien sabía que para ir me costaba un poco, porque hace mucho y yo medio para el estudio era medio vago, pero realmente me fue bien, le puse pilas y realmente no me costó. No me costó, y me tocó un grupo muy buena, la verdad que entre todos se veía el apoyo y que eso también sirve un montón, tanto como para los chicos, para la gente más grande, ¿viste? Por ahí yo algo, mientras pasaban las clases se me prendía la luz, ¿viste? Me acordaba, le pedía una mano a otro y a otro, y la verdad que retomar el estudio fue una de las metas que yo me la había puesto hace años, pero por A, por trabajo, por H o por B, ¿me entendés? No pude, pero este año di ese paso y era una de las pequeñas metas que yo tenía y fue de bendición porque realmente me encontré con amigos para toda la vida, porque va a ser así, y con este proyecto que, como bien decía Marina, que parimos un hijo porque es un dicho mío, porque anduvimos de acá para allá. Si vos veías, tendríamos que hacer otro libro contando cómo se dice. ¿Cómo sería, ¿no? Claro, porque la verdad que andábamos de acá para allá, pero es una alegría tremenda de en sí, de que salió de no de grandes escritores, sino de que mentes por ahí que recién están, ¿me entendés? Es algo hermoso, yo siempre lo expreso con un libro, es algo hermoso. Bueno, pero seguramente contando historias muy valiosas. Así es, y algo que tiene, digo, el libro está dividido en cuatro ejes: lo que es inmigración, lo que es dictadura militar, lo que es neoliberalismo y lo que es la lucha de las mujeres. Y lo fundamental, y que nos encontrábamos, que nos pasó con este libro, que siempre lo ponemos en esto, ¿no? Que nos han venido relatando durante años otros. Siempre fue la mirada del otro contando qué pasa en Moreno, contando qué pasa en Trujuy, cómo es uno. Y este libro lo que permitió empezar a relatarse a ellos mismos, contar sus historias desde la primera persona. Y una vez, ¿no? Cuando yo siempre... Hay una frase que cuando las palabras están liberadas, digo, ahí viene un cambio real. Y que ellos hayan podido liberar un montón de cosas que traían guardadas, de sufrimiento, de viejos desaparecidos en la dictadura, de hermanos de supuestos suicidios en el medio del servicio militar que no fueron tales. Estos cuatro ejes están determinados a partir de las historias, ¿no? Así es. Del lugar de las mujeres, de mamás adolescentes, de mujeres que han tenido que luchar, de violencia institucional, del maltrato escolar, de violencia de género. Digo, cuando empieza a salir todo eso, digo, creo que es la expresión máxima, digo, la palabra de ellos desde ellos, basta del relato y desde la mirada del otro, del que tiene el poder. Esta cuestión de que si la historia la escriben los que gabanan, eso quiere decir que hay otra historia, ¿no? Okay. Y este libro dio vuelta, esa vuelta de rosca. Creo que tiene que ver que eso es lo más interesante. Qué bueno. Estamos dialogando con Marina Pustelnik, ella es docente, comunicadora, está Karina, está Leandro con nosotros aquí compartiendo. Y bueno, nos gustaría que nos cuenten además, nos decías estos cuatro ejes, que están basados en las historias personales de las personas. Y bueno, decías recién que este libro un poco empezaron a pensarlo como, digamos, un paralelo entre las historias personales, la historia del país. Y estos cuatro ejes son un poco la historia del país reciente, sí, ¿no? Sí. Claramente, la dictadura, el neoliberalismo, y bueno, y cómo esos factores nos van marcando la vida, ¿no? Me parece interesante. Sí, digo, fundamentalmente es eso. Digo, empezar también desde esta mirada, de romper ciertas miradas, ¿no? Que dicen, en el caso de la inmigración, el discurso muchas veces, no, porque vienen que el peruano, que el paraguayo, que el boliviano nos vienen a sacar el laburo. Digo, y empezar a romper con eso, es decir, che, tu compañero Hugo vino de tal lugar, y Carlos vino de Paraguay, y Roxana también. Entonces esa cuestión de reconocerse como parte de un todo. Uh-huh. Y ahí empezar a construirse en comunidad, ¿no? Digo, tiene que ver un poco con eso, digo, no sé. También está el que a veces nosotros juzgamos a la otra persona por cómo nos tratamos, por uy, no me saludó, uy, viene siempre mal humor. Y a veces no sabemos qué hay atrás de esa persona, o qué problemas, ¿no? ¿Qué problemas? Claro. ¿Qué tiene en la casa? ¿De dónde viene? Y hay historias muy complicadas y uno empieza a reconocer a esa persona desde otro lugar. Entonces puede entenderla cuando viene y no me saluda. Entonces, bueno, voy y le pregunto, che, ¿estás bien? Venite, vamos a charlar o vamos a hacer algo. Entonces Total. Uno puede llegar más a esa persona. Total. Es lindo. Y me parece que también, ¿no? Como el lector que se acerca a este libro va a sentirse identificado con estas historias, ¿no? Es un poco también este incentivo que quizás necesita para arrancar el estudio, porque digo, si el otro lo pudo hacer con esta historia parecida a la mía, yo también puedo. Sí. Entonces es re importante también como símbolo el libro. Sí. Digo, sí, y se da mucho, digo, este es el primer libro de que edita Los Fines como programa, donde en todos los lugares que El Fines está, es el primer libro. Y me ha pasado, digo, yo no soy solamente docente de este fines, sino que tengo varios fines también en los que voy a dar clases, de poder hablar con otros estudiantes y contarles, y que sea automáticamente prende la lucecita. En metodología yo laburo mucho historia de vida. Y entonces cuando les cuento, y a lo mejor llevo historias de ellos para compartirles como ejemplo, para que se sientan más identificados, automáticamente quieren contar. Y a lo mejor la clase siguiente, que yo pido una historia de vida que se relacione con el trabajo, más de la mitad me traen la propia. Como diciendo, bueno, sí, y queremos. Y yo el otro día les decía, yo costábamos, porque nos fuimos a Chapalmalal a presentarlo. Y digo, che, qué loco, después que ellos lo presentaron en el escenario, todo, que Lean leyó su historia. Digo, che, qué loco lo que hicieron. Digo, porque yo les conté parte de mi historia a ellos. Digo, yo no sé si me hubiera animado a ponerla, que todo el mundo la lea. Fue muy fuerte verlos a ellos. Digo, hay que tener mucha valentía para poder hacer lo que ellos hicieron. Totalmente. Cuéntenos de Chapalmalal, ¿cómo les fue? ¿Cómo estuvo eso? Oh, la verdad que una experiencia inolvidable. Más que por el proyecto, por el grupo también, y como bien dijo Marina, ese día fue, nos tocó el primer día de rendir el proyecto, y la verdad que no estaba en mis planes, pero como ella dijo, leí la historia y se emocionó el curso, veía gente que por ahí estaba emocionada. 300 personas emocionadas. Bueno, no querían. Y la verdad que para mí fue una experiencia, como te digo, muy buena. Inolvidable, la voy a tener siempre presente, porque nunca se me surgió estar en un proyecto así, con tanta gente, con tantos jóvenes, con tanta escuela, con tantas ideas, ¿no? Yo siempre estaba encerrado en mi burbuja, ¿viste? Y me importaba lo mío, y el de al lado no. Claro. Sin embargo, caminando estos tiempos en el estudio, me di cuenta y me abrió mucho la cabeza. La verdad que el estudio de este fines me ayudó a arrancar, ¿viste? Una nueva etapa de mi vida. En la cual, por ahí, se me abrió la mente a volver a estudiar y todo eso. Que en sí, bueno, por ahí lo generó un poco la chispa de los amigos, ¿me entendés? Los profesores que te alientan, ¿viste? Pero lo que fue en Chapalmalal, la verdad que es una experiencia muy buena. Totalmente. No solo, bueno, nuestro proyecto fue un libro, yo veía que fue el único libro. Mira que fueron un montón de colegios, de muchos distritos, y era el único libro. Eran muchos audiovisuales, ¿viste? Claro. Teatro. La verdad que todo tenía su temática y estaba muy buena. Pero lo que me llamó la atención de que el libro era algo que resaltaba, ¿entendés? Fueron originales, además. La verdad que sí. Y bueno, como ya dijimos, que la verdad que es muy rica en la historia de vida, en unos pocos que somos 26, ¿entendés? Que lo puede identificar a cualquiera. Hoy en sí empezamos 26, ¿entendés? Que por ahí, como la compañera decía, que por ahí le incentiva o a estudiar o a hacer algo de su vida, ¿entendés? Y la verdad que sí, ese viaje, que como yo le decía, egresado, porque en sí lo tomamos como un egresado nosotros también. Se como fue ellos el último año. La semana que viene. Sí, fue muy bueno, muy bueno. La verdad que sí. ¿Y de qué forma se puede acercar la gente a este libro, digamos? ¿Cómo mira, podemos conseguir el libro? Ahora estamos con un trabajo de hormiga, de reparto estratégico de libros. Ayer vino Mari Sánchez, quien es una de las encargadas de educación en provincia, vino acá a la entrega de diplomas del Fines, así que se le entregó uno a Mari. Se le ha entregado también al intendente, digo, el municipio colaboró mucho con el viaje a Chapalmalal, digo, nos dieron una gran mano para que podamos viajar a nivel económico. También se les entregó a ellos y hablamos mucho también con la gente de coordinación del Fines, y de no ser así, digo, si de esos canales agotamos esos canales, la idea es empezar a hacer eventos con bandas, juntar plata, y la idea es que queremos tener ellos el 30, que es la semana que viene, van a recibir el diploma en lo que es la escuela 4, que es un acto más protocolar, donde reciben el diploma, de un acto chiquito, que ahí presentarían de palabra. Pero el 7 es la fiesta, ya hay la entrega a la graduación en la sede, en la capilla, y viene toda la comunidad. Entonces ese día es como, ahora el desafío es, aunque sea llegar a hacer algunos números para ese día. La gente se está comunicando, tenemos un me gusta, que es graduado, que lo hicimos hace un rato para pasarlo acá en la radio. Muy bien. Muy bien. Obviamente calculado. Todo pensado. Es un graduado, historias de vida de la educación popular, pones me gusta en Facebook y ahí se van a enterar de las novedades para poder acercarse, ¿no?, al libro. Imagino que la existencia de un Fines, de chicos, de personas que concurren al Fines, cambia un poco la vida de la comunidad, ¿no? Ya no es la misma la comunidad. ¿Les pasa esto? ¿Lo vieron? Sí, como te digo, que como que hay más relación, ¿entendés? En sí, yo soy en este barrio de Pfizer, soy nuevo, o sea, vivimos con mi mamá en una casita del gobierno que entraron hace poco y no conocía a nadie en el barrio. O sea, yo tampoco me hacía ver, yo entraba, salía, iba a trabajar, volvía. Pero la verdad que conocí gente del barrio y eso me ayudó a conocer gente y relacionarme, como bien es un colegio, una capilla, una mesa de barrio, ¿entendés? Y conocer y bueno, y planificar por ahí para que el barrio por esto. Y algo que por ahí también se resalta, que lo que es el beneficio de un plan Fines, ¿no? De que muchos que por ahí están viendo, quieren estudiar y por ahí no tenían la posibilidad, que con este Fines, la verdad que abre puertas, la verdad que eso es algo para resaltar. Y quería sumarle algo, digo, Lean tiene otro proyecto en la cabeza, que es hacer la película. Sí, la verdad que me vuelvo loco. Se emocionó, metió el quinto y arrancó. Sí, la verdad que sí, porque uno vuela, ¿viste? Cuando le salen las cosas bien, uno como que se le enciende la máquina y estaría bueno, yo sé que las puertas se van a abrir y sí, está todo en mi cabeza, pero se va a dar y ojalá que se dé. Sí, ya hay muchos de los compañeros que se animan a actuar, así que la idea sería llevar el libro a audiovisual. Bueno, pero genial. Pero está muy bueno que por ahí, digamos, después del libro esté empezando todo otro montón de proyectos más que pueden hacer. Nosotros decimos, parimos un hijo y ¿qué pasa cuando es un hijo? Tenés que criarlo, después, bueno, es lo mismo. Claro, es igual. Exactamente lo mismo. Tal cual. Bueno. Genial. Esperemos que salga la película pronto. Vamos paso a paso. Tenemos que editar el libro. Primero tener la edición para poder repartir y después sí vamos para la peli. Buenísimo. Karina va a seguir comunicación social. ¿Usted tiene pensado alguna carrera? Pensado hacer trabajo social, que era asistente social, pero no, me tiré más para comunicación social. También comunicación. Claro. No tiene que ver que Marina me los está orientando ahí. Claro, seguramente lo ha hecho, pero comunicación. Comunicación. Hace lobby por la comunicación. No, y afuera, cuando en el ratito que salí recién, les digo, che, fueron a la universidad el jueves que yo los tenía que acompañar, al final no fueron con otro profe. Y al final, ¿en qué se va a notar? No, me dicen, en comunicación social. Conce, que me tenía afuera antes de entrar, Que no hubo una obligación. Claro. Ahí, igual mirada. Nosotros no lo vamos a persuadir, obviamente que no. Obvio. Es genial la carrera. Así es. No, aparte, Lean tiene ganas de empezar también un programa de radio. Claro, sí, hice el curso, que gracias, bueno, a los profesores y el AFCA se hizo 4 clases así a los chapazos de radio, pero bueno, se aprendió bastante. Y bueno, también está el plan, hay un espacio, lo que es capilla, que bueno, tendría que hablarlo, pero bueno, la primera fila está el libro ahora. Y la radio, bueno, si se da también es un mini proyecto que tenemos con algunos alumnos del curso. Genial. Está bueno el curso, y también ese curso me enseñó más todavía. Y me encendió más esa lámpara que ya debe tener. Sí, no, claro. Está full. Muy bien. Es bueno, Claro. Entonces tenemos el 7 de diciembre la fiesta. La fiesta, bandas en vivo, va a tocar una banda ahí de amigos del barrio. Sorpresas, hay muchas sorpresas que ellos no se van a enterar ese momento. Body painting de los nuevos profesores. No, están llevando un caño para hacer. Claro. Así que vienen muchas sorpresas para ese 7. Así que bueno, contamos con la. Esperamos que vengan a visitarnos también para conocer lo lindo y lo significativo que es esto, ¿no? Digo, que tiene que ver con un poco con un Moreno multicultural que late, que tiene movimiento. Digo, y que hay un montón de cosas, digo, yo acá el Moreno levantás una piedra y te aparece un proyecto. Digo, esa es una realidad. Y está bueno estos espacios justamente para poder contarnos, por poder hablar, digo, es sumamente interesante. Sí, la verdad que sí. Bueno, les queremos agradecer la presencia hoy en nuestro programa, Marina, Leandro, Karina, muchísimas gracias. Leandro, cuando quieras tenés acá el programa, cuando los quieras venir a visitar y te quedas con nosotros en el programa y buenísimo, participás. Lo voy a tener en cuenta. Claro. Invitados, como no, por supuesto. Así que bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, gracias a la radio por brindarnos este espacio y como siempre terminamos con un saludito. Saludo a la familia que nos apoyó a todos en este proyecto, a mi familia, a mis hermanos que son chicos, soy el mayor, y a una compañera especial, bueno, a Juliana que es mi novia, que le mando un saludo porque está escuchando la radio y bueno, todo surgió. Todo proyecto tras proyecto surgió el amor con ella y gracias a Dios, bueno, tenemos planes y lo Estamos por ser papá los dos. Mirá. Bueno, vamos al fin. Felicitaciones. Vamos al fin. Claro. O sea, no solo el libro va a parir. También tiene el hijo. Seguimos pariendo. Seguimos pariendo. Muy bien. Así que bueno, muchas gracias, chicos. La verdad, muchas gracias por habernos invitado. Gracias a ustedes. Bueno, seguimos con un poquito de música aquí en Peor para el Sol. Vamos a escuchar a Los Piojos ahora y ya volvemos. Es la nueva sensación, la nueva generación. Es un salto, es un frenesí. Rebotando por doquier de la villa te habla quien. Soy Jacobo Flash, el saltarín. Ahí estamos escuchando el tema de Los Piojos, como Ali. Y vamos a ir a la cancha de Boca. Está perdiendo Boca 2-0, 8 minutos, ya 9 minutos del segundo tiempo. Pierde 2-0 con el Boys. Primer gol de Batión, luego de un corner, de una pelota parada. Y el segundo lo acaba de hacer Matos de penal. Así que Boca se está despidiendo de lo que es el título por ahora. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, tu estación de radio. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería, ¿estás ahí? Contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De

no hay nada que nos represente. Porque hacemos todas cosas tan distintas una de la otra que no vas a escuchar algo y vas a decir esto de sin recursos. No se atan a nada. Claro. ¿El total está acá o faltan, chicos? No, no, el total estamos acá. Faltan cinco más. ¿Cuántos no, ustedes? No, no, estamos todos. La filarmónica de... ¿La filarmónica de dónde? Una búlgara. No, estamos todos acá, somos seis en la banda. Buenísimo. ¿Cuánto hace que están los chicos? La banda está conformada hace 2 años y medio aproximadamente, pero esta formación que tenemos ahora se mantiene hace 1 año y medio aproximadamente, desde agosto del año pasado. Aproximadamente que los últimos que ingresaron son Julio y Julián, en primera guitarra y bajo. Fue a raíz de un concurso en el que participamos, no sé si conocen, Maravillosa Música, que participamos en el Teatro Marechal, de acá de Moreno. La verdad que fue un muy lindo show. Y en base a eso, un tiempo después, por bueno, problemas de la banda, separaciones, tuvimos que traer nuevos integrantes. Y acá están los muchachos, los genios de las cuerdas. La verdad que los encontramos, una suerte terrible. Gracias por las flores. ¿Los encontraron donde? ¿En una plaza? Tirado en una zanja con una botella de cortado. Yo estaba haciendo rastas en la plaza. No. Julio es el primo de Luciano, el batero. Y Julián es un amigo, digamos, fan nuestro desde que empezamos, digamos. Siempre iba a los ensayos, a los shows, a los recitales. Y cuando tuvo falta un bajista, le dijimos si se animaba y se animó. Y la verdad que... Mirá, la vida rompe. El sueño del fan. Fan de Wanda. Algo opuesto. Algo opuesto. No toquemos temas candentes. Quiere llegar con un escándalo, me parece preciso. De algo hay que robar. No hay ningún Icardi acá, ¿no? No. Capaz que hay un Maxi López, pero no sé si. Para eso hay que ser lindo. Bueno, muchachos, han traído guitarras. Yo estoy viendo aquí las guitarras. Me gustaría que nos muestren algo de su música. Bueno, vamos con un primer temita, si quieren. Dale, bueno, yo mientras ustedes van acomodándose, les cuento que vamos a escuchar a la gente de Sin Recursos, que están aquí con nosotros. Otra de las bandas que nos están visitando. Por suerte, varias bandas están visitando este año. Y locales. Este año muchas bandas y de diferentes géneros siempre. Sí. Rock pesado. Tuvieron chicos Mil Especies también, después tuvieron los chicos de Hijo del Sofá. También. Tuvimos muchas visitas este año. Sí, la verdad que estamos con variados con música. ¿Por qué me dijo? El Unplugged. Dentro de poco ya vamos a hacer el Unplugged y vamos a sacar todos los temas. También tenemos una banda de caraduras. Sí. La banda de caraduras, más o menos, pero bueno, Bueno, chicos, ¿qué van a hacer? Vamos a hacer un tema que se llama Extraño Confusión. Extraña confusión. Extraña araña. Como quiera llamarla. España araña, depende de quién lo nombre, se llama diferente. Puede ser también España, sí. Tiene independencia. No, ese es punk, me parece. Adelante. Bueno, vamos. 1, 2, 3, va. ¿Por qué no lo practicas? ¿Por qué no dejas de actuar? ¿No ves el habitación si me ves. Sigo esperando esa explicación sin querer. Es excitante tu respiración. Chicos, tienen fecha ahora el próximo fin de semana, ¿no es así? Una fecha importante. No, próximo fin de semana. No es el próximo fin de semana, pero es el sábado. El siguiente, sábado. Ah, el otro, sí, dentro de dos semanas. Mes que viene. Sábado 7 de diciembre. Estoy viendo un cartelito ahí que dice País Aborigen. Allá, los chicos del país, capaz que no están escuchando. Los muchachos son los que vamos a tocar. Ah, mira. La verdad que nos invitaron a compartir una fecha con ellos ahora el 7 de diciembre en Chill Out. Esto es en Ituzaingó, a la altura del peaje. Parque del Bar. Parque del Bar, exactamente. Al lado de Enjoy. O sea que tanto lo nombran. Enjoy, vamos a, Club del Bar. Vamos a ponerlo del lado que todos los conocen. Esta va a ser la segunda vez que hemos tocado con ellos. En octubre hemos tocado, compartido la fecha con ellos también en el mismo lugar. La verdad que una fecha fantástica, espectacular. La pasamos muy bien tanto en los camarines como arriba del escenario como después del show. Así que esperemos que esta sea un show igual para nosotros y igual para toda la gente, que creo que lo disfrutó bastante también. Además que es un condimento especial porque ellos cumplen 6 años. Claro. Así que todo eso lo que significa cumplir 6 años para ellos, y nosotros estamos invitados. Sí, además que nosotros enganchamos donde nos llamen, Sí. Así que es un honor para trabajar con ellos y de paso, o sea, nos escucharon un poco. Claro. ¿Y quién se encarga de la composición de las letras o son todos? En general las letras. Las letras. Voy a dejar que hable él. Bueno. Sí, bueno, o sea, las letras las hace. ¿Quieres que me haga cargo de la letra? Claro. Bueno, una buena letra. Claro. La mayoría de las letras las escribo yo, pero también hay letras que ha escrito él, hay letras que ha escrito Julián, pero sí, la mayoría de las letras son letras que escribo yo y que quizás nos juntamos un día, pues yo creo la letra. La música, ahí es otro tema aparte, es una cancha distinta, la cual se encargan ellos. Bien. Y ahí vemos que cómo puede ir quedando. La música generalmente la hacemos entre todos, pero más o menos el que fue evolucionando bien la banda en tema de música fue Julio. Empezó a meter cosas copadas y después entre todos empezamos a hacer, nos ayudó entre todos, pasamos la onda de Julio y empezamos a hacer canciones. Digamos que cuando vino Julio es el que dijo, muchachos, vamos a darle para adelante, porque están acá haciendo covers. Y esto no va. No, muchacho, media pira, dijo, no, bueno. Pues yo dijo, esto es tu match. Los escuchás en la radio. Vas a ensayar y los escuchás ahí, si no, pará. Pará un toque. Fue como el empujón que necesitábamos para empezar a florecer, digamos, a salir, a hacer lo que realmente nos gusta. Así que sí, bueno, Julio vino con un montón de ideas nuevas, para nosotros por lo menos, un montón de ideas nuevas, y por suerte logramos acoplarnos a lo que él hacía, y hoy en día es un conjunto bastante idóneo, digamos. Acá, espera, quiero agregar una cosa con el muchachito, el del bajo, Julián. No, pero a Julián ya le tiré flea por todas. No, pero también caería cosas dentro de todo con los dos nuevitos. La verdad que sí, como dije al principio, con los dos nuevos la pegamos, dominan las cuerdas de una manera que es espectacular. La verdad que hay que verlos y da gusto verlos para entender de lo que les digo. Bueno, ya están llegando mensajes de los fans, Hola gente, acá escuchando a Sin Recursos con mi prima, la verdad muy bueno. Aguante Sin Recursos Rock, soy Laura, besos a todos. Un saludo para Laura, muchas gracias. La madre de quién, chicos. No la conozco. No, es una amiga mía, un saludo para ella que siempre está bancándonos donde tocábamos, cada vez que sonamos en algún lado ella está escuchándonos ahí, así que. Bueno. Buenísimo. Muy importante para todo grupo, que lo siga, ¿no? Que haya nos dan un respiro. Un aliento para seguir. La gente, sí, toda la confianza, digamos. Claro, bueno. La gente de otro lado es el otro 50% de lo que es una banda, así que. Sí. Es muy importante que haya gente del otro lado que nos escuche y que le interese, digamos, la música que hacemos. Pues si no, no hubiésemos llegado al punto de que estamos ahora. Sí, no, olvidar. Sí. Nadie nos seguía, nadie. Claro, si no tenía repercusión, si no tenía algo como para un motivo para el cual seguir, ¿no? Capaz decir, bueno. Estos chicos dan pena, vamos a ver. Lo aplaudimos y bueno, Era lo que pasaba al principio, creo. Nos sentimos bien. ¿Y de dónde surgió el nombre de Cierre Curso? ¿Es porque no tiene cargada la sube, nada? No, totalmente. Es una historia cómica, pero no, parecido. Básicamente... Cuando empezamos no teníamos nada. Nada. Igual que... Las ganas. Es importante, eso es importante. Sí. No sabíamos qué significaba la palabra rock. No. La música era algo, un campo totalmente desconocido para nosotros. Y al no tener nada, no teníamos aliento. ¿Cómo nos vamos a llamar? Claro, buscamos un nombre. Y bueno, sin recursos, no tenemos nada. O sea, es el nombre que nos identificaba. No, pero nos identifica. No, quedó lindo. Aparte, creo que quedó bien. Está bueno, creo, el nombre. Por lo menos a mí me gusta. No sé. Claro, nunca tenemos recursos para nada. Claro, todo pulmón. Hoy en día se mantiene, no cambió mucho. No, sigue siendo todo igual. Hacemos el honor al nombre. Claro. Bueno, ya va a cambiar. Ya. Después de este programa cambia. Sí, después. Todo el estrellato. Bueno, queremos escuchar otra canción. Sí. Bueno. ¿Qué tocamos? No sé, ustedes decían si quieren importar nada o de eso se trata. ¿De eso se trata? ¿Cómo se llama? De eso se trata. Ah, de eso se trata. No escucho nada, muchachos. Bueno, ya tenemos otro nombre. Según quien lo nombre, claro. Las ratas o cosas así. De eso se trata. La gente se le está cagando de risa. El denso se llama cualquier cosa. El denso se llama que esa nueva, no la escuché. Bueno, de eso se trata. Yes. Sí, sí. Arranca que vos querés el tío. Bueno. Vacío, noche amarga, la oscuridad te engaña. Espejo, sin reflejo. Recurso nato y viejo, la luz te muestra sombras y miro desde adentro buscando una salida. Te siento ya vencida, hay que dejar de pensar en lo mismo para borrar evidencia, mi amor. Hay que mirar adelante en la vida, hoy no está más lo que ayer nos unió. El alma está llena de vida y no de penas. Busquemos esa calma, sembremos la esperanza. Hay que dejar de pensar en lo mismo para borrar evidencia, mi amor. Hay que mirar adelante la vida. Hoy no está más lo que ayer nos unió. Para saber qué camino tomar, salte ahí ya, no te dejes ganar. Quiero pensar que yo siempre brillé, quiero vivir todo el mundo al revés. Hay que dejar de pensar en lo mismo para borrar evidencia, mi amor. Hay que mirar adelante la vida, hoy no es más lo que ayer. vacío. La oscuridad te engaña. Que suenan re bien. Por lo menos yo me reentusiasmé, ¿eh? Claro. Eso es importante, eso muestra que algo está bien. No sé. Sí, sí. Hay poco, pues. Ya se empezó. Está lloviendo, ¿a dónde llueve? Bueno, la verdad, muy buenos temas, muy buenas letras, la verdad nos ha encantado, ¿eh? Sí. Bueno, muchas gracias. Gente sin recursos aquí, estamos dialogando con ellos, aquí que nos han venido a visitar aquí a Peor para el Sol. Y bueno, se van a estar presentando, como ellos recién lo contaban, el próximo 7 de diciembre. Allí en Chill Out, en Tusango. Así es, a la altura del peaje de Tusango. Así es, para que, bueno, si puedes ir, estaría bueno que vayas porque va a estar... Que se acerque, va a ser una fiesta, no, básicamente. Claro. A partir de las 10 de la noche, el show. Con los Pais Aborigen. Con Pais Aborigen, así es. Sí, un saludo para ellos, unos genios, gracias por la invitación. ¿Y tienes vínculos así con otras bandas también, de acá de Moreno? Sí. O sea, solemos vincularnos bastante con las bandas por el hecho de cuando compartimos fechas siempre logramos generar buena onda. Aparte de tener amistades por ahí, por ejemplo Mustafán, con Pais Aborigen también, con los chicos de Sart, Ira. De Ira, con los chicos de Ira, Dreyfus, con hoy en de Caneplas, Pelado, te amo. un montón de bandas acá. Sí, por ahí se me escapa algún nombre. Casi pensado. Por ahí se me escapa algún nombre y no quiero ofender a nadie, obviamente. Pero sí, son muchas bandas, especialmente de acá de Moreno, que nos vinculamos bastante y generalmente generamos buena banda. Hay mucho movimiento de bandas últimamente en Moreno, ¿no? Sí. Con respecto a años anteriores. Exactamente. Eso está buenísimo. Sí. Muy buena. Sí. Muy buena. Está gestando algo acá que no sé si se dará en otros partidos o en otra parte del oeste. Acá hay mucha movida de banda y siempre una rutina de bandas de Francisco Álvarez, Moreno, en La Reja ahora. Está bueno, no sé, está gestando algo muy lindo que dentro de todo nosotros somos parte de eso. Nos sentimos a gusto de compartir eso con otras bandas. Tal cual. ¿Y cuando escuchan música, qué escuchan? Vamos a hacer una mezcla. José, ¿quieres empezar a...? Empezamos, no sé. Vamos, arranquemos por... Desde Los Redondos hasta Divididos, La Pastilla del Abuelo también un poco, o sea, todos tenemos... distintos gustos musicales. Y el tuyo es el mío. El tuyo es el mío, Los Redondos, no te va a gustar. Los Piojos, Los Redondos. Bueno, acá tenemos Los Redondos. Los Redondos. Seguimos. Nico. Los Redondos. Me gustan Los Redondos. Las Pelotas. Sí. Bueno, yo soy mucho de escuchar, y yo de chico siempre escuchaba Ratalanca. El primer disco de Ratalanca lo tengo ahí, es mi disco favorito. Después escucho mucho vinilo, Callejero, Cielo Raso, Divididos, y El Indio Solar, y sí, mucho ese estilo. Rock nacional, seguimos. Yo, Los Piojos, sí. Y más que nada rock under. Todo lo que es rock de acá o rock de otras provincias me gusta mucho. Y bueno, yo te digo, o sea, estoy escuchando mucho lo que son las bandas de acá, más que nada. Estoy muy tirado a lo que es Mustafán. Sí. Ira, pero ponele, sí, Divididos, Rage Against the Machine, Red Hot Chili Peppers, Nacionales también, La Renga, Papo, Alma Fuerte, viene todo ese. Viene todo en el combo. En el combo, sí. El combo incluido. ¿Puedes decir también que escucho una banda que se llama Skank and Jesus? Es muy bueno. Me pone. Y el último, ¿no? Yo, más que nada, en Los Redondos. Ahí lo declaró su amor. Sí, declaró su amor. Bueno, después de todo, rock nacional, rock de afuera, escucho de todo. Perfecto, también. Reggaetón. Las ketchup. Yo no volvemos por la rama. Bueno, mucho rock nacional. Sí. Rock nacional. Bueno, chicos, sin recursos, les queremos agradecer la presencia aquí en el programa. Gracias a ustedes por la invitación, la verdad es que la pasamos muy lindo acá adentro. Esperemos encontrarnos prontamente también, ¿eh? Que así sea, que vuelvan. Cualquier cosa, cualquier fecha, se acercan, nos dicen, así difundimos. Buenísimo, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Señores, gracias. Sin Recursos Rock pasó por Peor para el Sol. El día que nadie tiene ganas de nada, nosotros hacemos radio. Si sale mal, ya sabés por qué es. Peor para el sol. Un sacerdocio radial sin sotanas. ¿Nos dejarán las nubes ver la luna hoy? No sé, ¿eh? Está como medio nublado, sí. Está muy nublado, pero todavía no anuncian lluvias. Vamos, ¿sabiste que el pronóstico nunca le pega? Así que si no anuncia lluvia... Llovieron dos goles en la Boca, ¿no? Llovieron dos goles. Pierde Boca, sigue, continúa perdiendo 2-0. Minutos 37 del segundo tiempo. Newell ya gana 1-0 su partido contra Arsenal con gol de Cáceres. Ya queda solo el equipo de Newell en la punta. Muy bien. Bueno. Bueno. Me quedó pendiente su comentario sobre los Juegos del Hambre. Sí, pero para bueno, el domingo lo hacemos. Domingo lo comentamos. Bueno, un adelanto, buena, linda, ¿le gustó? Estuvo buena. Está buena, profunda, va cambiando la trama. No es infantil, ya no es juvenil, tiene que ver con otra cosa. ¡Apa! ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? Tiene que ver con la rebelión. ¿La rebelión? La rebelión desde abajo, señor. Ah, está bien. Mejor. Bueno, yo te cuento la semana que viene entonces qué puedes hacer a los 70 años. Ah, también lo quedó pendiente. Te cuento que puedes hacer 70 años. Ah, bueno. Eso hago, carajo, mierda. Epa. Hoy fue un programa. Quedamos corto el programa. Sí. Cortinas quedamos. Yo creo que este programa pide una hora más. ¿Puedes decir que nos dejará arriba? ¿Nos dejará arriba? Bueno, no sé. Ya es... No sabemos. Bueno, no, bueno. No sé si los de arriba nos dejan. Pidamos, a ver qué pasa. Pidamos. SPP, si pasa. Ese es. Claro. Es así. El no ya lo tenemos. Claro. Bueno, gente, nos vemos el domingo que viene. Han sido muy amables. Y bueno, nos encontramos en esto que hemos dado en llamar El Deporte y el Hombre. Chao. Es como un monstruo sagrado y primitivo. Debo violar su secreto para robarle algo de luz en una feroz implosión que puede resultar